Explotar. Son los ruidos confusos en la noche, una larga sucesión de negativas. No, le dice al pecho. No, le dice a sí mismo. No, le dice al alma y al mundo. No, no y no, me dice a mí, por supuesto. Una vez me encontraba junto al río. Recuerdo que miraba una estrella chiquita y tomaba mate amargo con hierbas de la tierra. Y desde los árboles una luz se puso a decirme cosas. Brillaba y me hablaba. Brillaba y decía, no pierdas la fe. El caminito es duro, pero tenés que andarlo. Pero estoy cansado de ser un Papá Noel boludo, lo respondí. Pero estoy cansado de tirarle oro a las gallinas. Pero estoy cansado de arrojar piedras que no regresan. Estoy cansado y mi cantera se está quedando vacía. Los superhéroes existen solo en los cómics, ¿sabían? Si a este tipo lo golpeás, siente dolor. Si a este tipo le gritás, siente dolor. Si a este tipo lo olvidás, siente dolor. Somos mundos separados e inconexos, decía uno por ahí. Es imposible que nos entendamos, decía uno por ahí. Pero él seguro tenía a alguien. Después de todo, se trataba de pura pose. ¿Y qué tengo yo? Tengo palabras que presto y no regresan. Tengo caricias que presto y no regresan. Tengo un alma para todo el mundo. Un solo espíritu para millones de seres. ¿Sabés cómo se llama esto que estoy haciendo? ¿Sabés qué son estos párrafos, estas letras? ¿Sabés si se trata de verso, prosa u otra cosa? Esto se llama vomitar. Algunos le dicen escupir, pero a mí me parece más un vómito. Porque el papel entiende más. El papel no desea vaciarme los bolsillos del pecho. Quedo solo. Ella sale, me deja solo. Se abre la puerta y entra la conciencia vestida de mujer. Entonces sucede una escena que trataré de representar lo más fielmente posible. Los días. Sos una porquería, Papá Noel boludo. Sí, lo soy. Los días. Si tu pecho es casa, te mereces que la devalijemos, Papá Noel boludo. Sí, me lo merezco. Los días. Sos el culpable, tenés la culpa de esto y el resto, Papá Noel boludo. Sí, y sí. Sí, señores días, dispongan de mí. El juicio se hace sin muchos sobresaltos. Los días actúan de juez. El jurado está integrado por el hoy vestido de mujer, por el ayer vestido de mujer, por un grupo de 20 o 30 negativas, por 2 o 3 años de soledad y por todos aquellos poseedores de un pedacito de mi alma. Soy culpable. Deciden que no habrá juicio, que las cosas están demasiado claras y que me condenan a varios meses de gris, y me condenan a sonreír por siempre, y me condenan a dar todo y a todos. Y yo sí. Claro, por supuesto. Después de todo, la justicia es ciega. Y está bien. Ella está ciega. Debe estar bien.